Porque creemos que la comunicación entre los pueblos permite entablar y construir relaciones cada vez más humanas y equitativas. Porque creemos en la democracia y en el respeto de nuestros derechos. Y porque si entre todos aportamos al desarrollo de nuestras comunidades aborígenes, otro mundo es posible. Un mundo mejor para todos. Comienza así Voces Originarias, una producción de la Red de Comunicación Indígena. Hermanos, hola amigos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a nuestro programa de la Red de Comunicación Indígena. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Qué tal, Carmen? Bueno, acá estamos nuevamente cada fin de semana para compartir con nuestro hermano que se encuentra en la distancia, junto al Raúl Calizaya. Bueno, acá estamos presentes para hablar sobre este problemático que tenemos en nuestro país. ¿Por qué digo esto? Porque todavía no se puede cumplir lo que estaba prometido, o sea, comprometido con las comunidades indígenas. Y todo lo que está garantizado en la Constitución Nacional y en los convenios internacionales y tantos derechos garantizados, pero ninguno o casi la mayoría están todavía violados y vulnerados. Derechos que tienen que ver con nuestros pueblos originarios. Hoy también vamos a hablar en nuestro programa acerca de derechos que corresponden, que pertenecen a las comunidades indígenas, pero que no se respeta. Vamos a comenzar a saludar, Sebastián, también a todas las radios que emiten nuestro programa de la Red de Comunicación Indígena. Muchísimas gracias a sus propietarios. A propósito, hay una FM que está en la provincia de Neuquén. Nuestros amigos de FM San Patricio, 104.9 MHz. Están ellos en San Patricio del Chañar, a 60 kilómetros aproximadamente de la capital de Neuquén, en una zona rural. Ellos difunden, y a través de nuestro programa, la gente que vive allí, muchos jujeños, salteños y tucumanos, conocen la realidad que vivimos aquí en Salta y Tucumán. Saludamos al párroco de allí, a Héctor Guerro. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por la comunicación que tenemos constantemente. Y saludos a toda la audiencia, a toda la gente de allí, de San Patricio del Chañar. 5 años cumple esta FM. Qué interesante, ¿no, Carmen? Cumplir, siempre digo, ¿no? Hay que tener suerte. Y los hermanos tuvieron suerte de cumplir un año más, compartiendo con todos los hermanos de distinta provincia, como vos mencionabas. Uh-huh. Qué importante que es. Entonces, desde aquí, desde la Red de Comunicación Indígena, vaya también nuestro saludo para ellos y también para todas las radios que a esta hora está emitiendo este programa, casi al final ya de este año. Uh-huh. Y bueno, que Dios nos dé, que nos guarde de todas malas cosas y que podamos emprender y estar juntos en este fin de año con todos nuestros hermanos y los que nos rodean. Continuamos tratando este tema del ordenamiento territorial, de la protección de nuestros bosques, donde habitan nuestros pueblos originarios, y tenemos noticias de nuestros hermanos que viven, que habitan en la provincia de Salta. Para eso vamos a dialogar con el doctor Rodrigo Solá, asesor del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen y también abogado de Cochamarca. ¿Cómo está, doctor Rodrigo? Muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Doctor, nosotros seguimos investigando y, por supuesto, informando a nuestra audiencia acerca de la Ley de Bosques Nativos, este ordenamiento territorial en Salta y esta afectación, ¿no?, a nuestros hermanos de la provincia de Salta. Sabemos que hay últimas novedades con respecto a los mapas que se han presentado en senadores y en diputados allí en Salta.

algunos organismos técnicos que han intervenido en el proceso y que no se ha tomado su trabajo, como el INTA y Parques Nacionales, están pensando también en realizar algún tipo de presentaciones a nivel comunidades originarias, pueblo Colla, pueblo Huichín. También van a pedir una reunión con el gobernador para el día 29, en el que se va a solicitar el veto de la ley. Uh-huh. Y si no, ya se están planteando una movilización social. Bien. Y el resto de las instituciones acompañantes también estamos pensando en juntarnos en estos días ya para analizar estrategias judiciales. Uh-huh. Bueno, para ir finalizando esta entrevista, doctor, quisiera, en otras oportunidades nos preguntaron qué significa el mapa en color rojo, en color verde, en color amarillo. Me gustaría que recordemos muy sintéticamente la categoría de estos colores, doctor, por favor. Bueno, esas son las categorías de zonificación que había establecido la ley Bonazo en un intento de simplificar la cuestión y establecer criterios generales. Sobre la base establece en el anexo de la ley criterios que tienen que ver con medio ambiente, con criterios biológicos y criterios culturales de pueblos originales y pueblos campesinos. Uh-huh. Y sobre esa base se zonifican, se establecen tres zonas, unas van a ser rojas, otras amarillas y otras verdes. Las zonas rojas son las que tienen necesidad de protección mayor, son zonas que es necesario que tengan un mayor valor de conservación. Uh-huh. Y que en esas zonas solamente se pueden realizar tareas de conservación, tareas de enriquecimiento, de reforestación, de protección. No se pueden realizar desmontes, no se pueden realizar aprovechamiento sostenible, salvo actividades de investigación científica y de que sean también hábitats de comunidades originarias. Uh-huh. Eso sería el rojo, lo de mayor protección. Una categoría intermedia, que sería la amarilla, en la que tampoco se puede realizar desmontes, pero sí actividades de aprovechamiento sostenible como turismo, recolección, ganadería en sistemas silvopastoriles y otros de ese estilo. Y por último, la categoría verde es la que puede cambiar totalmente. Se le puede cambiar el destino del suelo, que hay bosques que pueden desaparecer, se pueden desmontar de acuerdo a ciertas condiciones, pero la idea es que en la categoría verde se puede realizar agricultura a gran escala, ganadería a gran escala, y el bosque puede desaparecer en esa zona. Uh-huh. Básicamente bien. Son esas, digamos, las tres categorías. Bien, muchísimas gracias, porque viene bien recordar a la audiencia. A veces uno habla de colores y de mapas, y está buena esta aclaración. También está bien de aclarar que pueblos originarios como el Colla, Huichí, justamente, ¿sí?, plantearon que todo este tema de los colores es un paso posterior. Ajá. Que primero hay que regularizar la tenencia de la claro, tierra. Seguro. Y después hablemos de color. Pero no es, claro. Ellos dicen, no se puede hablar de ordenar cuando lo más importante, que es el título, no está ordenado. O no se tiene. Entonces, o no se tiene. Claro. La seguridad jurídica de tener los títulos claro. en manos. Uh-huh. Doctor, se plantea, lo han sostenido hasta el momento. Ajá. Uh-huh. Doctor, muy agradecida. Muchísimas gracias por la comunicación. Bueno. Muy amable. Estaremos siguiendo este caso, por supuesto, muy cerca de las comunidades originarias. Uh-huh. Bueno, muchas gracias a ustedes y un gusto, como siempre. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Por una ley de radiodifusión de la democracia. Las repetidoras y cadenas deben ser una excepción, de modo tal de priorizar el pluralismo y la producción propia y local, salvo para las emisoras estatales de servicio público o la emisión de acontecimientos de carácter excepcional. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¡Que venga ese bailecito! La verdad que preocupa la situación que viven nuestros hermanos en Salta por este ordenamiento territorial y estas decisiones políticas que se toman sin consultar a nuestros pueblos originarios. Vamos a continuar investigando para que nuestros hermanos, nuestra audiencia, conozca qué es lo que sucede allí en Salta. Ojalá llamamos a la conciencia, llamamos de corazón, que se tomen decisiones, que se puedan apoyar, que se puedan parar a la gente que realmente necesita y que vive en esos lugares del monte, para que se pueda proteger y ya no se desmonte más estos lugares. La verdad que sí, ¿no? Carmen, esto, Bosque Nativo, es muy, muy interesante, ¿no? De que estas cosas se vayan agilizando, ¿no? Vamos a hablar del tema tierra, Sebastián, que también tiene que ver con la identidad de los pueblos originarios y que representa un papel muy, pero muy importante para los pueblos indígenas, como para todos los seres humanos, este vínculo que tenemos con el territorio, que quiere decir con el entorno cultural que el pueblo ha habitado, ha usado y aún está utilizando desde el comienzo de los tiempos. El sábado pasado, el sábado 13, estuvimos compartiendo en la comunidad aborigen de Santa Rosa, en Humahuaca. Allí nuestros hermanos festejaban, celebraban también un día histórico para ellos, porque se entregaron unos lotes a los jóvenes del lugar, a los hijos de esa tierra que viven desde hace muchísimos años allí, los padres de estos jóvenes. Bueno, ahora tienen una tierra para poder habitar, para poder desarrollar allí su cultura. Así, ¿no? Qué interesante, ¿no? Que los jóvenes hoy van a ver la realidad de que la organización siempre es muy importante, porque de ahí se empieza a trabajar en comunidad para poder lograr, bueno, hoy como vos me estás contando y la audiencia está escuchando, que ellos ya van a tener esa gran alegría. Así es, vamos a escuchar a Juana Cardoso, estuve dialogando con ella, ella es la presidenta de la comunidad aborigen de Santa Rosa en Humahuaca. Muy buenas tardes a todos, y sí, bueno, es un logro muy importante que está haciendo la comunidad, creo que estamos haciendo respetar nuestros derechos como tiene que ser. Para compartir con la audiencia, Juana, comentanos acerca de este logro, ¿qué estamos celebrando? Bueno, en este momento estamos tallando a la tierra, a la Pachamama, ha habido un acto de entrega de loteos, comentanos. Sí, hemos decidido hacer un loteo de esta tierra sobrante que teníamos acá cuidando, por decisión de la comunidad, que veníamos ya planeando hace muchos años, digamos, pero lo manteníamos, queríamos mantenerlo para otras cosas, pero como viendo la situación de lo que venía pasando, entonces hemos decidido hacerlo para nuestros hijos. No obstante, no solo para nuestros hijos, vos has visto ahí, se ha dado a otras personas de que no eran de la comunidad, pero porque esa gente se siente de la comunidad, entonces es como darle un premio, un regalo también a esa gente, ¿no? ¿Cuántas personas han recibido el loteo? 45 más los otros que están destinados a lo comunitario, como Centro Cultural de San Claveles, un jardín botánico, un mini hospital, para la policía también, y para hacer un monumento, viste que ahí se ha alargado un concurso, también se va a hacer monumento y también ahí un museo del carnaval, de nuestra situación, nuestra cultura, más que nada. ¿Sí? Mostrar la comparsa de Santa Rosa, que sí, tan conocida es, ¿no? Sí, eso es justamente, uno quiere mantener y contener a todos estos jóvenes que hacen un esfuerzo muy grande por hacer año tras año el disfraz, viste cuánto sale para hacer uno, y bueno, ahora por lo menos al Diablo Mayor se le dio un regalo muy importante, que decíamos muchas veces que le podíamos regalar, que podemos hacer como agradecimiento de tanto esfuerzo que él hace para hacer que todos los disfrazados salgan año tras año, y creo que es momento de hacer valer nuestros derechos y hacerlo con nuestros propios esfuerzos, y bueno, valió la pena. Creo que respondió bien mucha gente. Bueno, y para este logro y esta lucha que han venido para recuperar las tierras y tener los propios, también han tenido la ayuda de otras instituciones o del gobierno. Y más que nada del gobierno de aquí hemos tenido más, que quería dar a otras personas que tenían plata. Y decir que nos ayudaron, generalmente pedimos asesoramiento a otras instituciones, al concejal, y personas que ahora están con nosotros, que están dispuestos a ayudarnos, bueno, entonces asesorarnos más que nada, ¿sí? Asesorarnos para hacerlo todo esto bien legal. Saber cuáles son nuestros derechos, cómo debemos actuar como comunidad indígena, eso, más que nada. Entonces nosotros por eso nos regimos y hacemos lo que tenemos que hacer para hacer lo nuestro, nuestro territorio, ya que nadie nos quiere dar una mano, ya que como yo decía, este es uno de los primeros barrios que era de Humahuaca, y nos han dejado de un lado mucho tiempo. Bueno, ahora nosotros nos hemos organizado como comunidad indígena y bueno, hacemos valer nuestros derechos como es, ¿no? Importante la lucha de ustedes, porque gracias a esta lucha han conseguido que estas tierras también les correspondan a los hijos de la gente que vivía hace muchísimo tiempo acá y que no se ha vendido a gente de afuera. Juana, muchísimas gracias y muchas felicitaciones también por este logro. Y no, bueno, más que nada felicitaciones a toda la gente de mi comunidad y gente que me viene a apoyarse. Thank you. importante este sentimiento de identidad que tienen con este territorio, nuestros pueblos originarios. También vamos a escuchar la emoción que vivía una joven luego de obtener este lote. Escuchamos a Zulma Paredes, beneficiada también con un lote allí en Santa Rosa. Bueno, hola, y bueno, soy Zulma Paredes y bueno, estoy muy contenta de recibir el terreno. No me esperaba esto y bueno. Zulma, ¿qué significa recibir de manos, sobre todo de tu padre o de tu madre, un pedazo de tierra, ¿no? Para tu vida, ¿qué significa? Me doy un paso más, o sea, sube un escalón más arriba, porque yo, bueno, estoy alquilando y creo que es un regalo más grande. ¿Vivís desde siempre acá en Santa Rosa, tus padres también? Mis abuelos y mi papá, sí, somos de acá, bueno. Yo vivo en el centro, alquilo, pero mi abuelo él es de acá y, bueno, sembramos esas cosas acá. Eso te iba a preguntar justamente, ¿cuál es la actividad que ustedes se dedican acá en el lugar? Bueno, acá nosotros sembramos, bueno, la cosecha más. Y bueno, cuando hay buena cosecha, bueno, se vende la verdura, como también preparamos las comidas típicas de acá, ¿no? Que la humita, el tamal, esas cosas. ¿Qué siembran, qué cultivan acá en Santa Rosa? Y bueno, en mi caso yo haba, papa, choclo, y zanahoria, cebolla. Importante que ustedes tengan un pedazo de tierra para vivir en su comunidad y no tengan que salir, dejar su lugar para ir a buscar, como en tu caso, que alquilas en otro lugar, pero ya teniendo un espacio para vos, importante para que puedas seguir manteniendo todas las actividades que realizás, ¿no? Y sí, ya de alquilar ya ocupas tu casa, compras materiales, levantas tu casa. Ahora, ¿lo que has recibido es un título de lote? Sí, es como estuviese egresando de quinto año. Esa es la emoción que viví. Sí, sí, creo que uno se emociona cuando recibías algo, ¿eh? De más de tu padre. O sea que te adjudicaron oficialmente la posesión del lote 10, manzana número 4. Sí. Bien. Bueno, Zulma, muchísimas gracias y me gustaría por último que dejes un mensaje para los jóvenes que también tienen la esperanza de tener un lote, un pedazo de tierra así como vos. Y bueno, desde ya decirle, bueno, que peleemos, que luchemos por un lote, que sea así de a poquito, creo que pongamos un granito para poder levantar y recibir, pelear por algo más. ¿Cuántos años tenés y veo que estás esperando un bebé? Sí, tengo 26 años y ya estoy de 5 meses. ¿Es el primer bebé? Segundo hijo. ¿Y que va a tener seguro un lugar para seguir viviendo acá en el lugar? Y sí. Muchísimas gracias una vez más. No, gracias a ustedes. Sí, acabamos de escuchar este testimonio que, bueno, ha compartido Carmen, ¿no? Y uh-huh. También Raúl, por supuesto, sí, ¿no? Que también estuvo en ese encuentro. Y creo que ustedes van conociendo las comunidades indígenas, como hace unos meses atrás tuvieron también Vinalito. Qué alegría me da, porque por lo menos hay que conocer y la gente a uno los conoce. Y bueno, se ponen contentos porque también uno participa en eso. Es cierto, y poder compartir la cultura y la música del lugar. En este momento estamos escuchando la música de las sonatas, que es la música que se ha interpretado allí en Santa Rosa y que se ha bailado, y que tenemos un agradecimiento muy grande para los hermanos de Santa Rosa que nos han recibido, pero de maravillas. Vamos a volver en la segunda media hora para compartir más de lo que se vivió allí en Santa Rosa. Hendú, tata, uetu, tape, haiko, yande gran tupa, omoteje yande vida. Hemos elegido para comunicarnos los cuatro elementos esenciales: tierra, agua, fuego y aire. Con ello, el gran padre teje la red de la vida. Thank you. Estamos iniciando ya la segunda parte para compartir con toda la audiencia, Sebastián, Voces Originarias y el programa número 175. Recordemos antes nuestra página en internet www.rci.org.ar. Nuestro correo electrónico, y de paso muchísimas gracias a nuestros amigos que nos escriben, es vocesoriginarias@yahoo.com.ar. Recuerden que esto sale por a través de Farco, Foro Argentino Radio Comunitario, al leer la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica de Quito para América Latina y el Caribe. Es la música de la quebrada de Humahuaca la que estamos compartiendo en este momento, la música que se baila en los carnavales, la música que hemos compartido el sábado 13 con nuestros amigos, con nuestros hermanos de la comunidad aborigen de Santa Rosa en Humahuaca. Decíamos anteriormente, y escuchábamos los testimonios de la dirigente del lugar, de Juana, y también de una joven de Sulma, esta emoción que tenían los jóvenes luego de que se le entregaran los lotes a los jóvenes, a los hijos de allí del lugar, importante para que ellos puedan mantener y revalorizar la cultura, la identidad del lugar. Ella nos comentaba, Zulma, de que los jóvenes muchas veces, cuando no tienen un lugar para vivir, suelen irse del lugar, alquilar en las grandes ciudades, y ya ahí se pierde toda cultura, en lugar de revalorizar, en lugar de amar su propia cultura. El modo de ser pueblos originarios, la verdad, cuando uno vive en las comunidades indígenas, uno realmente respeta lo que tiene y cuida también uh-huh. el medio ambiente, puede ser, porque hablamos siempre sobre este tema. Hay que hablar no solo del derecho de la propiedad basado en las leyes y en las reglas escritas, sino también en esta forma de identidad que muy bien puede heredarse, que nunca puede venderse ni siquiera hipotecarse. Este aspecto de la identidad, que puede ser la expresión en la comunidad de una forma de descendencia común de nuestros ancestros. También estuvimos dialogando allí en el lugar con Sixto Quispe. Él es el delegado nacional de la CPI Nacional. También se refería a esta entrega de tierras, la Federación de Comunidades Aborígenes de allí, del lugar de Humahuaca. Sí, buen día. Bien, como decíamos, comentar un poco este acontecimiento que vive la comunidad de Santa Rosa, esta entrega de loteos para los jóvenes de la comunidad. En realidad me parece bien por parte de la comunidad de Santa Rosa la decisión que toma, en realidad con la comunidad, con todas las personas del barrio, y decidir, bueno, por la necesidad de la gente, los terrenos para cada persona, para que vivan, ¿no? Es un paso importante que dio la presidenta Juana Cardoso de esta comunidad, y bueno, que sería un ejemplo para el resto de las comunidades también que están trabajando, bueno, están trabajando en otras áreas. Desde el Consejo de Participación Indígena a nivel nación, nos gustaría conocer también la situación de los títulos de las tierras acá en Humahuaca. ¿Faltan muchas comunidades todavía que esperan la entrega de estos títulos? Respecto a esto, bueno, son únicamente tres comunidades, creo que han recibido aquí de Pueblo Humahuaca, no hay más, y están tres para entregar, y en realidad creo que son como 20, y ya están la documentación lista. No sé cuál es el problema, ¿no?, que está demorando el gobierno de la provincia para entregar. Hay mucha demora, bueno, estábamos pensando en hacer reuniones, ver qué pasa, porque habíamos pensado hacer un amparo al gobierno de la provincia, pero estamos esperando la voluntad, no sé, hasta que se agote la última. Y después, bueno, estamos trabajando también con el Patrimonio Humanidad de Educación, estamos pidiendo la participación y la decisión, tal como dice la ley, como dice 39 y la 2431. Bueno, ese es el objetivo de CPI, bueno, de dar la participación a todos los pueblos, a todas las instituciones y a provincias nacionales, así que lo afecta a los pueblos indígenas, nosotros pedimos la participación y la decisión para trabajar. ¿Cuántas comunidades hay en Humahuaca? Actualmente son 48 comunidades. ¿Todas están trabajando de manera conjunta con el CPI Nacional? Y sí, porque yo salgo elegido de las comunidades, así que todo está nucleado con el CPI. ¿Hace cuánto tiempo que usted está en el cargo? Mira, a mí me lo he elegido en marzo, en mayo me tenía que asumir. Hasta hoy estoy trabajando así, sin la resolución. Y mira, el jueves viene estaban con Buenos Aires y dicen que en la final me dan la resolución. O sea que a partir de ahí comienza mi mandato ya. Pero ya aún es igual, estoy trabajando desde que me elegí, porque estaba por una, por otra reunión tras reuniones, y voy a diferentes comunidades. Y también tengo invitaciones fuera del pueblo Humahuaca, voy a, por ejemplo, al pueblo Coya, voy a Tres Pozos, Barrancas, digamos, sigo saliendo así para todos lados. Ahora, ¿cómo viene trabajando lo que se ha formado hace muy poco la Federación de Pueblos Indígenas acá en Humahuaca? No, esa es la federación provisoria que se decide los presidentes, pero para que esto funcione bien se necesita la conformidad de toda la comunidad. Por ejemplo, el presidente de la comunidad tiene que traer el aval de su comunidad, es decir, bueno, la comunidad acepta la federación, y si no acepta, la federación no va a funcionar. Esta es una, digamos, una iniciativa que se pone en la mesa en debate, bueno, eso sí elige la comisión provisoria, por eso no significa que ya va a trabajar, sino que, bueno, hay que incentivar a la gente y, bueno, mostrarle cuál va a ser la forma de trabajar, y si las 48 comunidades lo consideran, se hace efectiva. Y si no lo considera, no se hace efectiva, porque no puedo hacer que sea una voluntad, digamos, que no sea más del 50 más 1. Si es así, más la mitad, bueno, sí se va a continuar. Si no, no continúa. Hasta el momento de la creación, ¿está teniendo mucha participación o de la mayoría de las 48 comunidades de esta federación? Hoy tenemos una reunión también de la federación y recién hoy se va a dar las propuestas que lleven a las comunidades, ¿no? Si es que las comunidades lo ven satisfactoria, sí se va a hacer. Si las comunidades no lo ven satisfactoria, no se va a hacer. Siempre se va a hacer la voluntad del pueblo. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esta federación? ¿Se trata en temas necesidades de las distintas comunidades? Bueno, las federaciones habíamos pensado nuclearse de Pueblo Moaca, las comunidades integrarse en una federación grande, o sea, para trabajar con grandes proyectos, sino por ejemplo a las comunidades les dan proyectos pequeños, digamos, que casi no lo satisface la comunidad. En realidad queremos proyectos más grandes, queremos si hay una obra que se haga con mano de obra, o sea, que el gobierno financie dinero a las comunidades, porque si no, la gente de que vive el lugar y es mucho sacrificio, mucho sufrimiento. Entonces, por eso hemos pensado federarse, porque sabiendo bien que hay muchas federaciones que dicen que representan a los pequeños agricultores, pequeños ganaderos, en realidad no conocen la situación, no saben nada, son más para nosotros ignorantes porque no saben la causa. Lo que sabemos son nosotros y nosotros tomamos las decisiones. Y si nosotros nos federamos, nos vamos a ir directo a Nación, a los medios que corresponden para poder trabajar, para poder conseguir el dinero para las comunidades, para que se desarrollen. Porque si no, no hay desarrollo en la comunidad, la gente migra y no hay de qué manera le puede sostener a la gente. Y realmente un verdadero sufrimiento, o sea, de lo que han dejado nuestros ancestros, digamos, las tierras así para cultivo, o sea, para trabajar, no se avanzó más, quedó truncado así como está, ¿eh? En cambio, para el sur han avanzado, hoy en día siembran a gran velocidad, cosechan a gran velocidad, y nosotros no, pues vivimos la pobreza. Entonces, por eso hemos pensado federarse y luchar todo el pueblo Moaca juntos y decir, bueno, queremos esto, queremos aquel, suicidio para acá, y bueno, trabajar por lo mismo en vivienda, agricultura, ganadería, o sea, todo lo que es el desarrollo para la comunidad, la escuela, puede ser hospitales, lo que la comunidad desee y la comunidad pida. Ese es el sueño del pueblo Mahuac. Sisto, muchísimas gracias y a continuar adelante, así como lo viene haciendo junto a las comunidades. No, gracias a usted. Una linda fiesta vivimos allí en Santa Rosa, en Humahuaca. Muchísimas gracias una vez más a todos los hermanos que viven allí. A Juana Cardoso por la invitación, a Juan Carlos Vargas también por la recepción allí en el lugar, y también a Sonia Romero, a la vicepresidenta de la comunidad de Santa Rosa. Recién, bueno, Raúl me hacía señas, Juan Carlos Vargas, el diablo mayor de allí, de la comunidad de Santa Rosa, de la comparsa Rosas y Claveles. Hay que conocer ese lugar, es maravilloso. También saludamos a un artesano de allí de Humahuaca, a Jorge Serpa. Muchísimas gracias por el regalo que nos envió hace tiempo, y que vamos a dialogar en algún momento con él para conocer las artesanías de allí del lugar y cómo incentivar a los jóvenes y trabajar con la materia prima de allí del lugar. Qué lindo, ¿no? Es compartir una tarde con los hermanos, y ustedes lo han vivido, y bueno, así también otro hermano de otra comunidad también quieren también que a veces la visita, ¿no? del equipo o de la, bueno, de parte de la producción importante, ¿no? Algún día lo deben hacer o lo debemos hacer. Por una ley de radiodifusión de la democracia. La autoridad de aplicación deberá respetar en su constitución el sistema federal y estará integrada además por organizaciones de la sociedad civil no licenciatarias y por representantes de las entidades representativas de los trabajadores de los medios y de las artes visuales. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Bueno, ya llegando a este fin de año, ya muy cercanos a esta Navidad que nos reúne, que nos congrega en familia para esperar juntos a nuestros padres, junto también a los niños, el nacimiento de nuestro niño Dios, es necesario, es preciso también hablar de los niños, hablar de los jóvenes. Hay un proyecto contra la trata y tráfico de niños y de niñas, y vamos a hablar acerca de este tema, de los derechos de los niños. Vamos a hablar con el hermano Manolo Pliego, él es misionero claretiano de la prelatura de Humahuaca. ¿Cómo está, hermano Manolo? Muchísimas gracias por atendernos. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto de saludarle y un saludo también para todos los que escuchan la red de comunicación indígena. Hermano Manolo, usted está trabajando junto a otros hermanos acerca de un proyecto contra la trata y tráfico de niños y niñas, tema que nos preocupa muchísimo, muchos niños que ingresan al país y que no vuelven a su país de origen, hermano. Así es, precisamente justo hemos estado trabajando un año y medio en Bolivia, en Villazón, concretamente en la parroquia de Villazón, con un proyecto que financiaba la PMH, la FEREZ, una institución católica de los Estados Unidos, ayudaba, y estuvimos ahí un año y medio haciendo un servicio hasta que viniera alguna gente que se pudiera hacer cargo. Y en ese año y medio, pues la verdad que ha sido un trabajo que nos ha sorprendido muchísimo, porque nos hemos dado cuenta que hicimos una investigación en donde, bueno, por la zona pasaban 6.000 niños por año por la frontera de Villazón. Niños que vienen acompañados a veces por sus padres, a veces la mayoría de ellos por primos, familiares o personas que son de alguna manera gente que casta a los niños, que ofrece a los padres que trabajo y se los lleva a Argentina, y en Mendoza o en lugares, en Buenos Aires, al final terminan en fábricas clandestinas, seguramente trabajando o en la prostitución o en trabajo esclavo. Vete a saber, ¿no? La última sospecha que tenemos es si algunos niños de estos puedan ser usados para el tráfico de órganos. Sí. Esto nosotros lo denunciamos al juez Camada, juez de menores. También se denunció en Bolivia, se destituyó a un juez de ahí de Villazón. Bueno, él presentó la renuncia y se fue porque justo había permisos que no correspondían y que firmaban testigos que después nos hacían cargo de los niños. Hace poco te escuché que ahí en la zona de San Pedro la jueza de menores estaba preocupada porque tenía niños bolivianos que habían ingresado con personas a tabaco y después que habían hecho la cosecha habían quedado abandonados, y estos niños pues se encontraban en situación de riesgo y ella pues quiere ver la forma de cómo restituirlo a sus hogares, ¿no? Así que este es un problema que fuimos siguiendo durante un año y medio, y conseguimos que la ministra de Justicia de Bolivia, en un encuentro que tuvimos el año pasado en octubre, viniera, la ministra Celina Torrico, vino a Villazón, y entonces, bueno, le hicimos una propuesta donde hay una ley en Bolivia, que es el Código Niños Adolescentes, el artículo 169, en donde la ministra reconoció que evidentemente eso permite que un niño pueda salir de Bolivia con simplemente la firma de dos testigos. Esto genera una laguna jurídica, y aunque Bolivia ha firmado la Convención de los Derechos del Niño, por otro lado hay una ley que permite la salida de los niños con simplemente dos testigos. En cualquier país del mundo, los niños no pueden salir si no firma o autoriza el padre o la madre, ¿no? Uh-huh. O los dos, ¿no? Esto no pasa. Ellos reconocieron ese error y se propusieron de modificar ese ley. Uh-huh. Y ahora, bueno, como están con la reforma de la Constitución también. Uh-huh. Así que se va avanzando muy lentamente. Bien. Ahora, este trabajo de sensibilización que están realizando, ¿dónde se está haciendo? Y como usted ya lo había mencionado anteriormente fuera de micrófono, también se está instalando una carpa. ¿Cuál es la finalidad de esta carpa? Bueno, nosotros después que terminamos en Bolivia hicimos un proyecto con el CAINAP, Consejo Integral de la Niñez, Adolescencia y Familia, que yo formo parte del Consejo Municipal de La Quiaca. Hicimos un proyecto con una trabajadora social, lo mandamos a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y no lo aprobaron. Y este proyecto con dos profesionales hemos trabajado el mes de octubre en un trabajo de sensibilización por todas las escuelas de La Quiaca, tanto la primaria como la secundaria. Hemos llegado a más de 1.000 chicos hemos repartido ahora unos almanaques para los niños, donde dice que no te lleven, que no te exploten, que no abusen de ti, o sea, una manera de sensibilizar a la población. Y la segunda etapa de este proyecto, ya que hemos hecho este trabajo en las escuelas, es ahora instalar una carpa que el día 9 de enero vendrá la profesora Eva Díaz, la ministra de Desarrollo Social, y la Liliana Domínguez, y haremos un acto en donde 150 niños de la parroquia que cantan ellos ahora las canciones de Navidad las vamos a llevar para que hagan un canto y hagan un signo, ¿no? Y ellos sean los protagonistas para que expresen un poco este repudio, ¿no? A la trata y el tráfico. Así que esa carpa va a ser una carpa por la defensa de los derechos del niño. Va a estar funcionando todo el verano en la frontera de La Quiaca, y los niños de las copas de leche, de los barrios humildes de La Quiaca, vamos a ir llevándolos en grupitos a la carpa de 15, 20 chiquitos, y con una cartilla que tenemos, que nos facilitó la Secretaría de Niñez, vamos a hacer actividades sobre los derechos del niño. Así que la carpa va a ser un espacio donde los niños van a ir a aprender sus derechos, se van a ir llevando un material, algún póster para que pongan en su casa sobre sus derechos, y va a ser una actividad continua. Vamos a traer también voluntarios, mamás, maestras jardineras que van a hacer trabajo, se han ofrecido para hacer pasantías, en donde van a estar en la carpa durante todo el verano haciendo actividades, gente que va a venir también, los padres de ahí de San Pedro, padre Marco va a traer también personas que van a venir a trabajar y a colaborar, en fin, vamos a ir sumando a instituciones, a organizaciones que quieran venir a dar una charla, vamos a ir llevando a la policía, a la gendarmería, a personas allá para sensibilizarlas sobre este tema, para que sepamos que cuando se presenten este tipo de casos o esta situación, podamos saber qué hacer, cómo denunciar, cómo acompañar, cómo defender, ¿no? Los derechos de los niños. Estas situaciones, hermanos, bueno, es muy grave, ¿no? Si nos remitimos a los derechos de los niños y niñas y adolescentes que están establecidos por ley en muchos países, si hay que respetarlos, porque muchos decimos son el futuro. Sin embargo, ellos son el presente, nuestros niños, y si hablamos nosotros desde la red de comunicación indígena, que son los herederos de culturas milenarias y los portavoces de idiomas únicos que mantienen y que van a enriquecer la diversidad cultural en nuestro país y en el mundo, esta preocupación por lo que está pasando en la frontera, allí en La Quiaca, donde usted está residiendo ahora, también habíamos leído un informe que cada año son más los niños que ingresan delante de nuestros ojos, y bueno, como usted lo mencionaba anteriormente, esta nueva esclavitud moderna que se lleva como mercancía a los niños para ser explotados, ¿no? Así es, este es un tema que ahora, con esta crisis financiera, yo he escrito ahora un articulito en la revista Animadores, que creo que ustedes la están recibiendo, sí. Y ahí, bueno, un poco la crisis financiera, la ONU acaba de mandar ahora estos días una reflexión de cómo esta crisis puede acrecentar la demanda, ¿no?, del tráfico de niños y de seres humanos para usarlos para como mercancía, porque hay sectores de población, entre ellos evidentemente están las comunidades indígenas, que son usados muchas veces ante necesidades graves que no pueden resolver sus necesidades básicas de alimentación, de vestido, de, y a veces por ahí viene gente sabiendo esa necesidad, le ofrece trabajo, le dice que le van a ofrecer un trabajo a una chica en una confitería, al final termina obligándole a ejercer la prostitución, o te ofrecen el trabajo muy bien remunerado, en donde al final vas a terminar en una fábrica clandestina y vas a estar ahí encerrado hasta que pagues toda esa cantidad de plata que a lo mejor te han prestado para decir que te tienen que pagar el viaje, y al final la gente queda sometida en una situación, ¿no?, de humillación y con daño irreparable, donde esas personas después es muy difícil poder reinsertarse después en la sociedad, ¿no? Fíjate, yo, por ejemplo, una de las cosas que nosotros estamos pechando, ustedes que son un medio que se comunican con mucha gente, nosotros estamos proponiendo, ya hemos hecho varias cartas a Macedo, al canciller de Bolivia, de Argentina, ¿no? Sí. Hemos hecho al Dayana también, a Marcelo Fuentes, que antes era el canciller en la Argentina, hemos hecho a Aníbal Fernández. En fin, la idea es que Argentina tiene que poner en la frontera un sistema computarizado de ingreso de personas, ¿no? Donde cuando una persona, ¿no?, ingresa con un menor o dos menores a la Argentina y al cabo de dos o tres meses vuelve otra vez y se lleva a otros dos menores, y así el sistema en la frontera por la gendarmería no está computarizado de tal manera que cuando esa persona ingresó con dos menores y vuelve a los 3 o 4 meses y vuelve a ingresar, el sistema tendría que decir, bueno, usted ingresó con 2 menores, ¿dónde sí. están los menores? Porque usted, ¿dónde los llevó? Usted tiene que volver con ellos y tiene que exigirse. Y si esa persona no devuelve los menores, tiene que obligarse, porque así dice la ley cuando ingresa, a los 3 meses esos testigos tienen que devolver. Entonces esa persona, si está traficando con seres humanos, el sistema en la frontera no está todavía implementado de una manera con la tecnología que hoy día tenemos, ¿no? No está todavía puesto como corresponde, y entonces estas tratantes de personas viven entrando y saliendo y no hay en la frontera un sistema que les pueda pescar. Es cierto. En Chile es así. Sí. En Chile tú entras con unos menores y después si sales por otra frontera, por cualquiera que salga, te van a decir, ¿dónde están los menores que usted salió? Porque son seres humanos, no es una bolsa de papa, no es un remolque de un vehículo, es un ser humano. Entonces hay que pedirle responsabilidades a esas personas, ¿dónde dejó esos niños? El sistema en la Argentina en eso tiene que caminar mucho más rápido, como aún está hoy día la tecnología y la modernidad y toda esta cantidad de cosas que hoy día nos brinda la modernidad. Tenemos que usar esa tecnología para que esas redes se le ponga difícil el asunto y no puedan seguir comercializando con los niños. Uh-huh. Ahora es alarmante la cifra, la que usted cita en el artículo de la revista Animadores, donde dice que están pasando por la frontera y que cada año son más de 6.000 niños los que ingresan delante de nuestros ojos. Así es, 6.000 chicos entran por la quiaca, por la frontera de Villazón, la quiaca, ¿no? Uh-huh. Pero el Defensor del Pueblo de Bolivia hizo un estudio y por toda la frontera de Brasil, Argentina, Chile, por año son 16.000 niños los que uh-huh. salen, ¿no? Qué está en algunos diarios que se publicaron el año pasado, del diario La Razón de Bolivia, salido de esos datos, ¿no? Uh-huh. Entonces, este es un tema preocupante porque Bolivia está perdiendo el recurso más valioso que tiene un país, que son sus niños. Sus hijos. Esos niños están saliendo en situaciones lamentables, ¿no? Sí. Y todos los días en la frontera un caso. El otro día vino una madre de Potosí, desesperada, porque su hijo de 17 años se había venido engañado con unos músicos que iban para la Argentina y después al final resultó que no eran músicos ni era nada, sino simplemente era un señor que lo llevaba a Salta, llevaba a una chica de 15, llevaba a otra de 20 años, llevaba a otro muchacho, a él, y ahí él, cuando bajaron, como no tenía el ingreso de como menor al país, cuando llegó a Purmamarca, ahí parece ser que los gendarmes detectaron algo y él, no sé si es que se escabulló, se perdió. La cuestión es que nunca más subió al colectivo y la madre lo denunció, y esa situación, bueno, ha quedado ahí en el aire. La madre hizo la denuncia, Villazón hizo la denuncia, en la quiaca también hizo la denuncia, y el menor está desaparecido y la madre desesperada porque no sabe qué puede estar pasando. Este es un caso de tanto, ¿no? Desesperante. Bueno, hermano, con este lema vamos a cerrar esta entrevista, este lema que han elegido para este proyecto: que no te engañen, que no te lleven, que no te exploten en este proyecto contra la trata y tráfico de niños y de niñas. Por último, le quería pedir un mensaje para los padres que nos escuchan, para quizás puedan valorar mucho más a sus hijos, para amarlos, respetarlos, comprenderlos, ¿no? Aproximarse a ellos, muy cercanos ya a estas fiestas de Navidad. Bueno, pues mira, yo le diría a todos los padres de las comunidades indígenas que si le ofrecen un trabajo muy suculento, diciéndole que van a ganar 2.000 pesos en algún lugar y que esto es facilísimo, no lo crean. Eso es la primera medida, no crean cuando te ofrecen un trabajo. Segundo, si hay algún chico, porque a veces yo en las comunidades escucho de gente, ay, mi niña se fue hace tanto año y no sé dónde está, si su hijo ha desaparecido o hace 2 años, 1 año, que no le escribe, que no le da una respuesta, bueno, inmediatamente denuncie y haga la denuncia en la Secretaría de la Niñez, puede ir al INADI, puede ir al Defensor del Pueblo, puede ir a alguna institución, ¿no?, en defensa de los derechos y decir que lo que ha pasado. También hay un teléfono que es el 102 al que puede llamar para pedir auxilio, ¿no? Uh-huh. Y en estas Navidades decirle que vale la pena vivir en familia y que es algo tan bonito y tan hermoso. A veces no todo el mundo puede tener una familia porque a lo mejor tiene muchos problemas, pero que esta Navidad nos traiga esa paz y ese mensaje de esperanza, ¿no?, que tanto necesitamos para seguir construyendo una familia cada vez más solidaria, más humana, más cercana, más cariñosa, que nos ayude, ¿no?, a ser más dignos y más felices, ¿no? Así que feliz Navidad y feliz Año Nuevo a todas las comunidades indígenas.